Muy buenas tardes, queridísimos hermanos en Jesús. Cuánto gusto estar juntos otra vez en la casa de nuestro Dios. Sí, aunque sea por estos medios electrónicos, pero juntos en el Espíritu con nuestro Señor. Muy bienvenidos todos a estudiar en esta tarde, en este sábado precioso, la palabra del Señor. Pero antes, vamos a adorarle, vamos a adorar a nuestro Dios, que Él está esperando la adoración de sus hijos en este su día santo. Pues Dios es santo, nos dice Apocalipsis que los ángeles dicen santo, santo, santo, y ni siquiera se atreven a mirar el rostro de Dios el Padre por su absoluta santidad. Vamos a adorarle pues en su santidad con el himno Santo, Santo, Santo. Canten desde su casa adorando al Señor. Acompañarnos en este hermoso canto de adoración a Dios. Vamos a escuchar ahora la palabra entonces de nuestro pastor. Invito a que inclinemos el rostro para pedir la bendición de Dios y así iniciar la exposición de la palabra de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el día del Señor, hoy sábado. Gracias por permitirnos acercarnos al trono de la gracia mediante tu Espíritu, aunque estemos distantes unos de otros. Y especialmente, gracias por permitirnos abrir la Sagrada Palabra para conocer más tus designios, tus mandatos. Suplicamos la unción del Espíritu Santo a fin de que entendamos mejor tus enseñanzas y las pongamos en práctica. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero dar una muy cálida bienvenida a todos los hermanos y amigos, donde quiera que ellos estén. Creemos que en poco tiempo más terminará la cuarentena y podremos reunirnos en forma normal. Esperamos que así sea. Pero mientras tanto, seguimos estudiando la palabra de Dios, aunque sea de esta manera a distancia. El tema que deseo compartir en estudio de la Palabra de Dios lo hemos titulado Guerreros preparándose para el desenlace final. Queremos decir, queridos amigos y hermanos, que en medio de tanta información que ha ocurrido en este último tiempo, quizás como no lo ha habido en años pasados, y tanta información contradictoria de gente, vamos a llamarle del oficialismo, que hablan acerca de lo que ha ocurrido, la pandemia, el virus, la cuarentena, los tratamientos respectivos para abordar el problema, como también información del bando opuesto, vamos a llamarle los independientes o liberales, el nombre que le queramos dar, que opinan de un modo muy distinto. Y los mismos hechos presentados aquí los presentan de un modo opuesto. Y cada cual va informándose para saber qué está pasando, qué ha pasado, qué es lo que tenemos por delante. Y aparentemente las noticias son tan angustiantes que algunos avizoran para un futuro cercano un horizonte negro. Algo que conmoverá al mundo entero. De hecho, nosotros como cristianos ya conocíamos de esto en la profecía de Apocalipsis 13 acerca de la imposición de la marca de la bestia, que será algo obligatorio a nivel mundial y que traerá mucha desolación, pues se habla de castigo con pena de muerte. No obstante, sigue siendo un misterio para algunos el dilucidar en qué consiste la marca de la bestia y especialmente quién la promueve, la bestia o el anticristo. Como esto todavía no está claro para algunos, qué importante sería invertir buen tiempo para investigar la naturaleza del anticristo, quien promoverá su consecuente marca, la marca de la bestia. Hasta que llegue este momento, seguramente vendrán momentos para examinar este asunto, este servidor también presta mucha atención a la debida preparación del pueblo de Dios. Y es, amigos, que los que estamos de este lado, puertas adentro, vamos a decirlo de una manera, en contraposición de los que están puertas afuera, el enemigo, preparando sus celadas, sus planes, sus emboscadas, y especialmente Satanás, que lidera todo esto para llevar al mundo en una rebelión abierta contra la ley de Dios. En tanto el enemigo haga sus planes, Dios quiere ver a su pueblo preocuparse por los suyos, por los planes de Dios, puertas adentro. Y de esto queremos hablar, guerreros preparándose para el desenlace final. En primer lugar, queridos hermanos y amigos, sepamos que el conflicto que tenemos por delante, creemos que durará no mucho tiempo, quizás pueda ser en nuestra generación, puede ser que termine la generación de nuestros hijos. No sabemos, no podemos precisar el tiempo. Pero creemos que ya estamos bordeando los límites de la eternidad. Y es que el gran conflicto no es contra usted, contra mí, contra carne y sangre. Este es un conflicto de fuerzas espirituales, texto que ya vamos a mirar, que van directamente contra Dios. Por lo tanto, lo que a usted le pase, lo que usted sufra, usted con su familia, con sus hijos, mírenlo desde la perspectiva de un conflicto dirigido contra Dios, no tanto contra usted. Usted puede sufrir, y tiene toda la razón para sentirlo, de una injusticia, de una situación que desborda su expectativa de relativa calma. Un ejemplo, tengo un pariente enfermo, lo quiero llevar al hospital y no puedo porque allí, ¿y cuántos videos que corren? Hijos que piden compasión por el propio padre que tiene que hacerse diálisis o tratamiento en el hospital. O noticias de un niño que fue cremado ignorando a los padres. ¿A dónde hemos llegado? Y entonces uno dice, no puede ser, no puede ser. Que me hagan esto, que nos hagan esto. Y es cierto, amigos, están pasando cosas gravísimas. Pero sepamos que frente a todo eso, más que un ataque al hombre, es un ataque contra Dios. Miremos cómo lo va a expresar el texto de Apocalipsis capítulo 17. Les invito pues que vayamos abriendo los versículos que van a ser claves en esta reflexión, guerreros preparándose para el desenlace final. Capítulo 17 de Apocalipsis, Desde el versículo 12, 13 y especialmente el 14, vamos a prestarle atención, dice lo siguiente. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se persigue con lo que se llama hoy el nuevo orden mundial? Y todos los poderes que se están uniendo tras un proyecto en el que se pretende que todo esté unificado. Así como la antigua Torre de Babel, hoy también unificado bajo un mismo dinero, una misma ideología política, un mismo gobierno, una misma religión, y que entonces todo esté centralizado y dirigido por alguien que la Biblia le llamará el anticristo, le llamará la bestia o aún la ramera, pero que para mucha gente no queda claro, aunque se apuestan posibilidades, será este, será el otro y el otro. Lo que importa, amigos, es, en este caso, que hay un propósito detrás de ello. Lo dice el versículo 13, miremos otra vez el 13 y arranquemos con el 14. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y entregarle para qué? Ahora queda claro el propósito, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, esta es la lucha, es una pelea contra Dios, en la cual nosotros como muy débiles peones de ajedrez, humildes, si imaginamos el caso de este que se me contó de un niño cremado, incendiado, con desconocimiento de los padres, que supuestamente traía el coronavirus, cuántas historias tristísimas de videos que se filman, que supuestamente llevan a un paciente, están los enfermeros allí todos enmascarados y llevan al paciente allí en una cama para una ambulancia y en algún momento algo pasa con la cama que se rompe, se cae y aparece alguien allí vivo. Todo un show. Los videos revelan algo. La gente se fastidia, me están tomando el pelo, es lo que dicen, amigos. Cuando pasa esto, hay un plan, es obvio, del enemigo, pero me interesa hablar del plan del pueblo de Dios, nosotros los que estamos acá. Prefiero hablar de esto, porque lo otro va a ser absolutamente inconfesable. Que se hagan cargo quienes investigan para denunciarlo, criminalizar esto y castigar. Pero el pueblo de Dios necesita fortalecernos de puertas adentro, entender la naturaleza del conflicto y prepararnos adecuadamente. Y vemos aquí la naturaleza, es pelear contra Dios, pelear contra el Cordero. Pero miremos, ya la victoria se anticipa en el mismo versículo 14. Él va a vencer, dice el texto, el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él ya lleva la victoria. Pero los que están con Él son los que sufren, somos el pueblo de Dios, los que participaremos en este gran conflicto que tenemos por delante. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y de esta gente es la que queremos hablar. ¿Cómo formar parte de ese grupo selecto para llegar al término, a la parte final, victoriosos? Y que el enemigo haga el despliegue que quiera hacer, según revelan videos, audios, como este show, dije yo, de llevar supuestos pacientes de coronavirus, todos enmascarados y la gente los mira, y en eso algún accidente que se produce, se rompe el show y aparece el paciente caminando, está sano. Amigos, yo deseo transmitirles la confianza en la palabra de Dios, que Dios quiere que nos aferremos a Él. Habrá quienes investigarán estas situaciones y darán su castigo, pero en lugar de ponernos de este bando de venganza, yo voy a publicar este video, quiero que se investigue, etc. Habrá quienes lo hacen, pero me dirijo al pueblo de Dios. Echemos suerte con el pueblo de Dios, preocupémonos por edificar el carácter. Que en este gran conflicto no todos van a llegar. En la selección del texto que acabamos de mirar, de los llamados, los elegidos y los fieles, se pone esta denominación, amigos, porque hay una selección. Fíjense cómo va a terminar la parábola de los labradores malvados de Mateo capítulo 20. Cuando allí hay gente que se queja ante el dueño por haber recibido la propuesta de trabajar en la viña al costo de un denario por día y trabajó las 12 horas, y cuando el dueño decide pagarles a todos, pero decide empezar desde el último que llegó, que trabajó apenas una hora, y se le paga el mismo salario que al que trabajó las 12 horas. Y ofendido el de las 12 horas, le dice, habla con el amo. ¿Por qué los has hecho iguales a nosotros? Amigos, ese diálogo lo vamos a poner a continuación de Mateo capítulo 20 para ver la conclusión, que es la que nos interesa. Mateo capítulo 20, versículo 9 en adelante. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, y estas actitudes, amigos, los hacen desechables. Y este es el cuidado que tenemos que tener si queremos heredar la eternidad: no ser desechables. Dios observa mucho nuestro carácter, la forma en cómo reaccionamos, cómo hablamos, lo que murmuramos, lo que observamos y opinamos. ¿Por qué? A ver, miremos cómo avanza esta parábola. Murmuraban diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, de las 12 horas de trabajo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Él, respondiendo a uno de ellos, le dice: amigo, yo no te ofendo, yo no te agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Ese era el salario, ¿verdad? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como te di a ti, que no puedo hacerlo. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que me pertenece? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Amigos, ese individuo se va a hacer desechable. El amo no lo quiere. Trabajó, se le pagó, ahora vete. Porque el amo va a escoger gente que finalmente le queden como empleados estables. Miren cómo sigue. Así los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿No? Ahí está, ahí empezamos a entender mejor la expresión de Apocalipsis 17:14. Que la pelea es contra el Cordero, él vence porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él en la refriega son los llamados, los escogidos y aún fieles. Muchos llamados, pocos los escogidos. ¿Notamos? El Señor llama a todos, y a medida que avance el tiempo, los predicadores serán más audaces, dirán verdades más plenas, contundentes, en todas partes del mundo. Se levantará la palabra de Dios y especialmente la revelación de las profecías bíblicas. La marca de la bestia va a ser una de las principales. La denuncia del anticristo, que quede todo claro según la profecía bíblica, para que cada cual decida su suerte. Y en la predicación serán llamados, muchos serán llamados, pocos van a ser los seleccionados. Y esto se deberá a la reacción de cada cual, cómo escucha la historia. Pero además, amigos, a la hora de ser seleccionados, se verá la naturaleza del carácter. Lo miramos en la parábola. El amo desecha al murmurador, al criticón. Ese hombre no se goza con el placer que tiene el amo de darle un premio a aquel que, aunque sea a última hora, pero por lo menos pudo tener un salario para llevar un plato de comida a su familia. De otro modo no tenía nada. No logra ver bondad en el amo de darle un salario que, aunque trabajó a último momento porque no se lo miró durante el día, pero apareció allí pidiendo trabajo y a último momento, y se le da un salario con el que puede ayudar a su familia durante el día, murmurando. Y además ni se goza con la bendición del empleado, del colega. En lugar de traer palabras de bondad: tuviste suerte, que Dios te ayude, te bendiga, porque así como me pasó a mí, que tengo trabajo y tengo salario, tú por lo menos conseguiste algo, ya tienes para darle de comer a tu familia. No pensó en eso, no le interesó, así quedó fuera. Amigos, nuestro carácter será tan importante para decidir nuestro propio futuro. De esto queremos hablar. para el conflicto final, que se nos adelanta. Dios observa las reacciones de cada cual. Si estos papás, al enterarse que su hijo, que fue al hospital, y algo pasó por lo cual lo mandaron a cremar, que se estaba regado de coronavirus, no sabemos. Y los padres con sorpresa, ¿qué hicieron? La reacción de ellos, de papás, puede ser intempestiva, absolutamente justificada. Pero a la vista de Dios, amigos, Dios nos sigue observando, a todos. Y entonces ahí cada vez entenderemos más que los llamados van a ser abundantes para todos, los seleccionados van a ser menos. Porque serán descartando ellos mismos, serán siendo desechables. Y amigos, ¿quién no quiere heredar la eternidad? ¿No será bueno empezar a sacudirnos para orar al Señor? Señor, por favor, ni yo me conozco de las pruebas que están por venir, que se me llega a tocar una, y por mi reacción, por mis palabras, por mi respuesta a la prueba, tenga que yo ser desechado. A pesar de que fui llamado, no fui escogido. Otro lo va a hacer, otro ocupará mi lugar. No, amigos, es un pensamiento muy terrible. Para ello, vamos a valernos de una historia bíblica, de guerreros que se preparaban para el desenlace, para un gran conflicto. La historia de Gedeón es conocida, muy querida también. La hemos considerado ya en otras ocasiones, pero acá hay detalles que vamos a examinar con más precisión. En Jueces capítulo 6 se nos cuenta de cómo el pueblo israelita sufría avasallamiento de parte de los enemigos madianitas, quienes asolaban los cultivos y dejaban a esta gente absolutamente empobrecida. A pesar de que cultivaban, todas las mieses, todos sus cultivos los perdían a manos de estos depredadores. Venían como langostas, arrasaban y quitaban todo. 7 años habían sufrido esa expoliación, pero era por causa de sus propios pecados. Esto lo revela Jueces capítulo 6. Hasta que Dios va a intervenir conmoviéndose de las oraciones que eleva a la gente, pero a la vez va a revelarles los pecados en los que ellos están metidos. Y para ello va a utilizar a un joven esforzado y valiente, cual es Gedeón, al cual Dios se le aparece como un caminante. El ángel de Jehová se le aparece y le revela: tú serás el libertador ahora de estos madianitas. ¿Yo? Y Gedeón, humilde, comienza a aceptar, pero aquí un plan que sacude a toda la población. Gedeón tiene que atacar un centro de culto que lamentablemente su propio padre desarrolló en la población, la ciudad de Abiezer, una ciudad israelita. Y Dios le revela: tú tienes que tomar allí el culto de Baal y las estatuas de Acera y destruirlas para mí. Y un animalito precioso que hay allá, lo quiero en el sacrificio. Y Gedeón, asustado, lo hizo, pero lo hizo de noche para que nadie lo viera, ayudado por sus criados. Al día siguiente, amigos, la población israelita, al enterarse de semejante atropello, destruyeron el culto de Baal, un culto extraño. Destruyeron las estatuas de Acera, otro culto extraño, y mataron a un precioso animal en sacrificio. La gente investigó quién hizo semejante desastre y descubrieron que era Gedeón. Pues hay que matarlo. Voy a invitar, amigos, a que leamos la historia, esta parte al menos, en Jueces capítulo 6, desde el versículo 29 en adelante. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, que era el dueño de la propiedad y el administrador del culto diabólico de Baal, un culto extraño, y las estatuas de Acera. Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron al papá: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Notan, es un pueblo israelita, la ciudad de Abiezer, pidiendo venganza porque le atacaron un culto extraño y después se sorprenden de que Dios no les prosperara durante 7 años. permitiera el vandalismo de los madianitas contra ellos por estar reteniendo un culto pagano. Ya iremos sacando lecciones para nuestros días, queridos amigos. Dios está observando nuestras conductas y es, y sí, estamos acariciando cultos extraños nosotros mismos. Bien, miremos cómo avanza la historia. Y Joás, el papá, respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros a favor de Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, que contienda o se defienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Y de esto es lo que queremos hablar, amigos. En primer lugar, esta historia de Gedeón nos muestra una primera instancia, un pecado colectivo. Dios no puede darles bendición, compañía y prosperidad en la batalla si no quitan el pecado que hay en medio de ellos. Un pecado promovido por el papá de Gedeón, tenía un santuario dedicado a un culto extraño. Imagínense que si de este lado vamos a orar y que Dios nos bendiga, oramos a Jehová, y por las dudas, si Dios no oye, oramos a San la Muerte también, y que San la Muerte nos cuide con su bendición. Sería una locura. Pero de hecho hay gente que ora de esa manera. El Dios protector de los narcotraficantes y cosas por el estilo. La ignorancia a dónde nos puede llevar, y especialmente el distanciamiento del Creador. Si no estamos comulgando con Él, nuestra mente se extravía para hacer semejante locura de orarle a San la Muerte. Bien, no es distinto el culto de Baal y de Asera. Ahora bien, habiendo Gedeón hecho la voluntad de Dios, que era limpiar ese asunto, y que la gente absolutamente ofendida lo querían matar, reacciona, felizmente Joás, el papá, intervino favorablemente, y la gente se aplacó, y la pelea se presenta ya. Reunidos los enemigos en una multitudinaria caravana, van a atacar al pueblo de Dios. Hay que actuar, Dios va a actuar, claro que sí, pero necesita guerreros que se preparen para el desenlace. ¿Qué lecciones podemos sacar? Miremos cómo avanza la historia. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Notamos, amigos, el Espíritu Santo no puede reunirse si hay pecado. En Abieser había ese pecado. Hasta tal punto llegó la confusión de que los abieseritas querían matar a Gedeón por haber destruido el culto de Baal y el de Asera. Pero al haberlo eliminado, ahora el Espíritu Santo actúa y todos se conmueven y se reúnen y van a unirse a pelear contra el enemigo. En nuestros días, amigos, sucede algo similar. Si usted carga, si usted o yo cargamos algún pecado secreto, privado, tenemos que desecharlo, humillarnos delante de Dios. No podemos orar a Dios y esperar bendición, y más que si esta situación cada vez va creciendo. Yo les digo, amigos, me llegan consultas. En algún momento tendré que desarrollar un tema, y quiero adelantarme ahora, sobre lo que está significando el señuelo de la marca de la bestia. No es la marca propiamente de Apocalipsis 13, pero es un señuelo muy parecido. Individuos que ya están preparando o dando sus materiales, sus videos, enseñando ello. Y es que tanto el microchip obligatorio como la vacuna mundial obligatoria están formando un señuelo que hace que tanto la gente no creyente, mirando esta amenaza contra la cual se previenen, no van a aceptar de buena gana que se le imponga obligatoriamente algo que sospechan que es peligroso: un microchip y una vacuna mundial. A esto asociado con información que relaciona ambas cosas con las antenas 5G. Y perversas intenciones detrás de todo ello. Habrá quienes son especialistas para explicar esto, si es una teoría conspirativa o no, si hay realidad o no. Pero los que estamos del otro lado, estamos expectantes, y alguna gente con miedo. Miedo porque hay voces, como la de cierto abogado, también en un video, donde él amenaza. Él va a ser uno de los capitanes de imponer obligatoriamente la vacuna. Y da la razón. Si usted no se pone la vacuna, esto es una amenaza, como un leproso. Esa palabra la tomo yo. Una amenaza. ¿Por qué? Porque yo tengo la vacuna, mi familia tiene la vacuna, que nos protege de todo virus, y usted no la tiene. Usted es una enfermedad caminando, o una amenaza, o un riesgo caminando. Y usted no puede estar conviviendo conmigo. Y por lo tanto, entra en mis territorios, negocio, usted compra aquí, vende allá, todo acá, cargando el riesgo de una peste, y yo que la quiero evitar. Vamos a vivir todos tranquilos, seguros y felices si estamos todos vacunados. Es el argumento que trae este abogado. Por lo tanto, seré uno de los primeros de defender que se imponga obligatoriamente. La pregunta es, ¿y si me niego, si no quiero, por convicción personal, usted pagará las consecuencias? ¿O nuestra salud con una vacuna obligatoria? ¿O su rebelión, su necedad, tosudez, que usted interpreta otra cosa? Y no voy a permitir que usted sea un riesgo para mi entorno. ¿Entendemos el argumento? Amigos, esto va a ir creciendo, más y más. Al punto que creemos que llegará el momento en que habrá que decidir, dejarse poner o no. Inmediatamente lo asociamos con la marca de la bestia, que se impondrá con pena de muerte. De modo que no podrán comprar ni vender tal como reza Apocalipsis capítulo 13. Pero amigos, estamos hablando de un señuelo basado en textos bíblicos que tienen que ver con enseñanzas de Jesús. Pero eso lo miraremos en otra ocasión, solamente de describir el problema que hay. Para decir que es tan importante que atentos a la palabra de Dios, independientemente de lo que el enemigo haga, señuelo o no señuelo, lo que hagamos nosotros, Dios lo está observando. Y en el caso particular de Gedeón, estamos diciendo que el Espíritu Santo conmueve a este líder para que toque el cuerno, la bocina, la trompeta, en son de guerra, y todos los abieseritas vienen y se reúnen y lo apoyan. Pero ¿cómo es posible que lo apoyen si momentos antes lo querían matar? ¿Por qué? Porque el pecado fue desechado. Así va a ocurrir, queridos amigos y hermanos, con nosotros. Solamente cuando el pecado sea desarraigado, quitado del medio de nosotros, podemos esperar que Dios actúe para incendiar nuestro corazón y apoyar la causa de estar junto al Maestro para pelear contra los eventos que van a venir. Pero si cargamos pecado de por medio, no podremos hacerlo. Bien. El texto de Gedeón, de Jueces, capítulo 6, nos contaba que se reunieron en multitud. Todos los abieseritas vinieron a apoyar a su líder. Pero miremos más lo que sigue. Y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Las tribus estaban respondiendo. Era el Espíritu Santo que estaba conmoviendo a todos para que vengan a apoyar a Gedeón contra la guerra que tenían allí enfrente de los enemigos en multitud que se reunían contra ellos. Y Gedeón dice a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y es lógico esperar de parte de un líder como Gedeón de tener más pruebas. Y va a pedir dos pruebas opuestas una de otra. Si me vas a usar como líder, te pido que me hagas esta situación. Pongo el vellón y cuando venga el rocío, que el vellón está todo mojado y el resto seco. Y Dios se lo concedió. Al día siguiente, al revés. Que todo el territorio esté mojado, pero el vellón seco. Y ocurrió también. Dios le permitió. Esperaba que este líder se fortaleciera porque era una batalla muy grande, muy importante. Aún más, el texto nos va a contar que se reunió multitud, ya vamos a ver detalles de la discriminación que se hizo. Al punto que al mismo Gedeón Dios le dice, si tienes miedo, llévate a tu criado Fura, métete allá, tú vas a descubrir algo. Y así lo hizo. Gedeón fue con su criado y se internan en los campos enemigos y oye un diálogo en la noche oscura de los enemigos que cuentan un respectivo sueño. Ya vamos a llegar a esa parte también, amigos. Que prueba que Dios está con ese líder. Cumplió su misión de quitar el culto de Baal, el culto de Asera. Hizo la voluntad de Dios. Ahora el Espíritu Santo lo va a tomar como un líder máximo en ese momento. Para juntar a todos los abieseritas mezclados, ahora Dios les perdona. Y otras tribus se van sumando. Pero hay un problema grave entre todos ellos. La soberbia de creer que lo pueden hacer. No logran ver el poder, la gracia de Dios. Quiero invitarles, amigos, a que leamos, esta es la parte quizás más importante de esta historia. Los guerreros que se preparan para el desenlace final necesitan autodescubrirse su propia naturaleza. ¿Somos soberbios, orgullosos, pedantes, autosuficientes? ¿Creemos que lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas? Más que nunca necesitamos una escuela, y hasta yo diría un curso acelerado, de pocas semanas, de pocos meses, en que aprendamos rápidamente lo que durante décadas, desde que tenemos uso de razón hasta la fecha, no aprendimos. A confiar en Dios, a depender de Él, a confiar en su juicio, a luchar contra nuestra propia humana naturaleza. Más que nunca, amigos, en los días que tenemos por delante, lo que más importa es el cultivo del propio carácter. Podemos escuchar sermones aquí y sermones allá, algunos que traerán luz contando eventos y uno queda asombrado. ¿Pero de qué sirve toda esa información si tengo un carácter que no logro controlar? Me airo fácilmente, pienso mal rápidamente, pierdo el control fácilmente. Cuando me acontece una prueba, rápidamente fluyen o los pensamientos o las palabras, hasta que luego se aplaca la cosa y entonces ya me siento mejor. No, amigos, tenemos que rápidamente aprender docilidad, sumisión, para que Dios vaya perfeccionando el carácter de aquellos que vayan discerniendo que este es un gran conflicto, pero primeramente contra el Creador, contra su ley. Pelearán contra el Cordero. Y los que le acompañan al Cordero tienen que ser gente especial. Todos han sido llamados, pero muchos han sido desechados, quedaron los escogidos. Y luego más, los que son fieles en medio del conflicto. Y la fidelidad se observará vez tras vez. En el descarte, amigos, esto es un concepto que quizás no nos gusta escuchar, porque a nadie le gusta ser descartado. Nos gusta que nos inviten y que nos prometan, tú vas a entrar, tú también, no te preocupes, tú también. Más bien, el texto que vamos a leer a continuación no habla así, es al revés. Puro descarte, descarte, descarte. Pero aprendiendo la razón del descarte, para que nos pongamos en guardia, esto nos va a ayudar, para que confiemos en Dios y seamos más proclives a depender de Dios y no tanto de nuestro raciocinio humano. Invito pues a que miremos Jueces, capítulo 6. En la última parte, versículo 40, para arrancar el capítulo 7. Y aquella noche lo hizo Dios así, la segunda prueba. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra tuvo rocío. Capítulo 7, 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dice a Gedeón, y estas son las palabras que nos tienen que interesar, amigos. Esto es como Dios mira el conflicto, no como lo miramos nosotros. Nosotros lo podemos mirar desde el punto de vista humano. Por ejemplo, que la cuarentena, la crisis, nos quitó el trabajo, nos empobreció, arruinó mi fábrica, tuve que despedir a todos los empleados, me quedé sin dinero, no puedo pagar el mortgage, la hipoteca, no, perdí mi casa, perdí mi auto, perdí mi mujer, que me abandonó porque... lo que fuera, amigo, lo que fuera. Lo estamos mirando desde el punto de vista humano, y es razonable. Todo el mundo sufrió con esto. Pero demos un paso adelante y miremos cómo Dios mira las cosas. En este gran conflicto que tenemos por delante, en que Dios se ve insultado, porque el conflicto va dirigido contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Nunca perdamos de vista esta perspectiva. El conflicto es contra Dios, contra Jesús. Y si nosotros, al unirnos con el Maestro, miramos el conflicto desde el punto de vista del Maestro, el Maestro nos va a decir, la pelea es conmigo y contra mis hijos y su carácter. Aquellos que desarrollen el carácter que el Maestro quiere, porque es la forma en cómo vamos a vencer, amigos. Cuando Jesús fue probado al máximo, luego de su Getsemaní, y le hicieron lo que le hicieron, acordémonos aquellas palabras memorables del Maestro al dirigirse a sus captores. Todas las noches, todos los días, yo estaba en el templo enseñándoles y nunca me prendieron. Y ahora ustedes vienen con palos, con las espadas, cadenas, para tomarlo preso. ¿Por qué hacen esto así? Y él mismo agrega, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Recordamos el texto? En otras palabras, este es vuestro turno. Yo ya tuve el mío. Ya pasé por el Getsemaní. Hagan lo que quieran. Yo voy a invitar, amigos, a que leamos esa porción bíblica porque nos tiene que inspirar. Nuestro turno es ahora, de la debida preparación, para que tengamos nuestras fervientes oraciones, nuestra consagración, nuestra búsqueda de Dios, para que el Señor vea cómo edificamos nuestro carácter en el momento más dramático que vivimos muchos, sin dinero, sin trabajo, sin comida en algunos casos, expuestos a enfermedades en otros. No hay momentos de... propicios, halagüeños, yendo a un hospital para atendernos, diálisis, por ejemplo. Situaciones enojosas que todo el planeta estaba viviendo y esperamos que la cuarentena termine dentro de poco tiempo. Y sin embargo, es el tiempo más precioso para edificar el carácter, para que digamos, como dijo Jesús, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Si el Maestro dijo esas palabras, nosotros las tenemos que pronunciar también. Lucas capítulo 22, 53, leemos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces yo agrego esta pequeña frase. Este es vuestro turno. Yo ya tuve el mío, hagan lo que quieran. ¿Se entiende? Amigos, nuestro turno es ahora. En consecuencia, miremos las palabras de Dios dadas a Gedeón en el gran conflicto que tienen por delante. Jueces capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, ¡ja! Mi mano me ha salvado. No, yo no voy a permitir eso. Notamos, Dios los quiere salvar a pesar de ellos mismos, porque ellos no, por más que quieren ayudar, vamos a cooperar, ayudar, llevan algo dentro que entorpece el plan del Señor. Es su orgullo personal, su pedantería. Yo lo puedo hacer. No. Tienen que ser humildes, pero hay otras características más que iremos mirando acá. Siguiente versículo, 6:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Miren, se les dio la invitación, los que tengan temor, vuélvanse, ya Así que eran 32.000 que se habían reunido. Y notan, Dios al decir estas palabras nos muestra para este conflicto que tenemos nosotros. Amigos, Dios no quiere que tengamos temor. Y si se amenaza, yo conté lo de ese niño botado como para ser cremado. Hay mamás y papás que se pueden asustar. No imaginamos lo que tenga que venir. Ni es bueno tampoco hablarlo para no darnos un miedo anticipado. Pero van a venir cosas calamitosas. Y Dios nos pide a nosotros, tengan confianza, el conflicto es conmigo, no con ustedes. Yo los voy a defender. Y pase lo que pase, ustedes heredarán el cielo si permanecemos leales a Él. Pero aquí mucha gente, 22.000, gran número, movidos por el miedo, por sus idolatrías, habían tomado distancia del Creador. Amigos, es una consecuencia natural. Cuando andamos en pecados, no estamos comulgando con el Señor. Cuando andamos con los ídolos, nos alimentamos, vivimos, acordémonos de los abieseritas. Ellos defendían el culto de Baal y de Asera. Abieser, la ciudad, cuanto más otras ciudades. Había cundido, avanzado mucho la idolatría popular. Y ahora se les invita a la gente, vuélvanse si quieren. Se vuelven, sí, a su viejo querer, que es la práctica que ellos se traían. No sirven. Amigos, qué lección para nosotros cuando Dios, si nos llegara a decir, el que quiera retroceder, vuélvase porque puede hacerlo. No hay manera de retroceder. Estamos yendo ya a la recta final. ¿Cómo sobrevivir ahora en el espíritu para pasar este mundo, lo que venga, que tenga que venir, pero especialmente heredar la eternidad dignamente? Bien, miremos lo que avanza el texto, qué es lo que nos va a enseñar. Y Jehová dice a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no va contigo, ese no irá. Notamos, amigos, aquí el Señor comienza a desechar. Así que no nos extrañemos para que en el tiempo del fin ocurra algo similar. Muchos son los llamados. Pocos se van escogiendo, muchos son desechados. Y de esta gente se esperará que sean fieles. Así dice el texto de Apocalipsis 17:14. Muchos son los llamados, los elegidos, los fieles. ¿Cuál fue la prueba de selección? El texto nos va a revelar algo. Leamos. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Esa será la diferencia, la forma en cómo toman el agua. ¿Qué ocurrió? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dice a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y amigos, ya conocemos el resto del desenlace, pero saquemos la lección. Todos van camino al encuentro con Gedeón, pero tienen que tomar agua. Aquel que toma agua, como lo haría el perro, mueve la cabeza, pero mira por todos lados, y toma rápido y va a seguir, es porque le interesa la batalla, quiere meterse. Aquel otro que va a hacer tiempo, que si pudiera evitar la batalla, este se toma tiempo, se sienta sobre sus rodillas, así se va a refrescar. Entonces Dios hace diferencia. Amigos, en el tiempo del fin, el Señor quiere que estemos muy metidos, concentrados en esta batalla contra Cristo. El Señor quiere que amemos al Señor y pensando que pase lo que pase, que haga el enemigo, Dios quiere que me sume a Él edificando mi carácter. Si por el contrario, tengo los defectos como esta gente que al sentarse hacían demorar, estarse más cómodos, con ello tratar de evitar de correr la batalla para más adelante. Notamos las intenciones. El Señor los separa. Los 144.000 finales, amigos, van a ser seleccionados. Ojalá entremos todos. Estamos llamados para que seamos todos. Tenemos que estar ahí todos. Pero lamentablemente muchos no estarán. Hoy se nos hace un llamado, amigos, muy grande. Con aquellos 300, Dios pudo destruir fácilmente la historia bíblica de Gedeón, tan preciosa, que cuando contamos a los niños, recordamos el cuerno, el cántaro, la antorcha, todo, una obra maestra, que en la noche se hizo actuar todo eso, se tocó un cuerno, se rompió el cántaro y apareció la antorcha, y la agitaban, y gritaban por Gedeón. Y los enemigos, que eran multitud, se asustaron en la oscuridad, y viendo las antorchas, ellos se destruían entre ellos, y terminó la guerra, con ganancia para Gedeón. Puro miedo al enemigo, y se autodestruyó. Amigos, no sabemos cómo Dios va a actuar a favor de su pueblo, pero Dios quiere que su pueblo se entregue a Él, que lo ame, que le obedezca, que renuncie a su pecado personal, que abandone el ídolo que lo caracteriza, que abandone su Baal, su Astartetu, su San la Muerte, lo que sea, que entorpezca la relación con el Señor, que sienta que si se lo invita, rápidamente acuda, porque el Señor da las instrucciones, se ataca al maestro ahora, la guerra es contra el Señor, y aunque se pongan señuelos, que si el microchip, que si la vacuna mundial, la marca de la bestia, oportunamente todo va a acontecer, que el pueblo sienta, tiene un Padre, un Dios que lo ama, que lo recoge, que le promete cuidarlo, quiere lucirlo como trofeo para vencer al enemigo, pero necesita el elemento humano. Así como Gedeón con su gente, con la allí lo que cubría, la antorcha, la vasija, la rompieron y quedó la antorcha al descubierto. Y fue lo que se la agitaban y dio miedo al enemigo, creyendo que eran muchos, más el grito y se mataron. Así hoy, amigos, con el pueblo de Dios. Hablen, digan, levanten los mandamientos, exalten la voluntad de Dios. Muéstrense ustedes mismos como limpios ante Dios. No solamente con la voz predicando alto de la ley de Dios, sino el carácter exaltándolo, revelándolo también. Oh, amigos, Dios espera eso de su pueblo. ¿Lo haremos? Queremos invitarles a que ustedes también lo hagan. Los que estamos aquí, lo mismo. Entregarnos al Señor. Oh, Dios, toma mi corazón. Quiero entregarte mi alma, quiero obedecerte. Ayúdame a renunciar a mi pecado, a abandonarlo, a quitar ese Baal y esa Astarte que tengo en mi corazón. Ayúdame, fortaléceme, dame paz, dame consuelo. Te quiero obedecer y úsame. No me deseches. Dime lo que tengo que hacer, ahí quiero estar yo. Porque quiero ser parte del gran conflicto en que atacan al Cordero y estar dentro de aquellos que son llamados, elegidos y fieles. Y cantar alabanzas por siempre, si tú salvas mi vida y a mi familia. ¿Queremos hacer esas cosas, amigos? Que Dios les bendiga, si así lo creemos. Quiero terminar con una oración final, este sermón. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de la palabra de Dios. Pido tu bendición para todos los hermanos y amigos que hemos escuchado, que aprendamos a ser guerreros valientes, que nos preparamos para el desenlace final. Ayúdanos a entender cada vez más las historias de la Biblia y a poner en práctica tus consejos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.